se denota excelente, pero de pronto llega el día que se desvió y no sabe ni cómo de él se enamoró. Que la mala tenía su mente y la utilizó, haciéndola sufrir, trayendo dos o tres fracasos, sabiendo que era víctima de un embarazo. De una vez pensó que lo tenía que abortar. Hay una oportunidad. Ella también quiere nacer. El bebé le dijo al ginecólogo que no debía nacer. El mismo se prestó para matar a este ser. Comenzó cortándole la mano, también los pies. Y yo llorando, mami, quiero nacer. Un monstruo me destruye, por favor, defiéndeme. El doctor siguió hasta que fallece. Y el bebé en el cielo le decía a su madre: mami, yo te amo, yo solo quiero estar a tu lado. Y este monstruo te alejó de tus manos. Quieres soñar como tú.